Vamos a conversar con Ale Mancilla, integrante de Libres y Diverses, para saber cómo avanza, si es que avanza la causa judicial. Muy buenos días, Ale. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Un saludo grande. Muchas gracias por la oportunidad de poder dar luz a algunas cosas que todavía venimos sosteniendo, ¿no? Esta comunidad que atraviesa todo tipo de vulnerabilidades. Hoy nos encontramos de nuevo con alzando la voz de que queremos la aparición de Tebol de la Torre, ¿no? Ya hace 500 días. En una causa que sigue siendo hermética, sigue siendo muy custodiada, ¿no? En cuanto a lo que el rol de la justicia de los estados y las instituciones de los estados deberían ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, qué importante es construir un nuevo paradigma para nosotros, ¿no? Para una sociedad que necesita esos avances concretos en cuanto a la equidad y al acceso pleno de la justicia, pero sobre todo al acceso en lo concreto de poder tener proyectos de vida, ¿no? Para la comunidad de LGTBIQ+, sobre todo para las identidades trans. Decís que la causa se está trabajando con mucho hermetismo. Yo no sé si ustedes están en contacto con el papá de Tehuel de la Torre, que es quien también lleva adelante el reclamo, pero bueno, a ver, ¿qué respuestas les dan las fiscalías? Esto está muy hermético, como te decía. En este caso nosotros no tenemos mucho acceso, bueno, a su papá, porque entendemos también la situación, entendemos también lo complejo que es el sistema de vulnerabilidad que atraviesa también una familia en cuanto a una desaparición se habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de molestar lo menos posible, pero sobre todo acompañar esos procesos, ¿no? La fiscalía no tiene avances concretos sobre su desaparición, no hay avances concretos sobre el esclarecimiento de nada de lo que fue. Sabemos que todavía hay dos acusados, todavía hay dos cómplices que no hablan y nada. En el medio no se redobló esta búsqueda, no hay avances concretos para nada. Los varones trans están reclamando visibilidad, no solo por la situación de Tehuel, sino justamente porque no se lo busca porque no es parte de la agenda emocional, la masculinidad trans. ¿Cómo rompemos esas barreras? En este caso yo no voy a asumir tu heterosexualidad, te pido disculpas si es que no lo es. Sí, pero claro. Yo creo que esa pregunta deberían hacérsela a ustedes, ¿no? En este caso. ¿Cómo se rompe eso? Porque en realidad esta sociedad está compuesta en mayoría por gente heterosexual. Y es una cosa que hay que empezar a hacer, ¿no? A problematizar, a cuestionar los privilegios como heterosexuales tienen todos, para empezar a romper estos esquemas, ¿no? Nosotros decimos, no solamente la identidad trans masculina, sino también la identidad trans femenina, y es el eslabón más vulnerable, ¿no? Nosotros con nuestra organización, junto a las compañeras de Mumalazo, tenemos un registro de violencia en donde decimos que los hechos de violencia, casi el 80%, entre el 80 y el 70%, de los hechos de violencia es hacia la comunidad trans, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? En este caso, en este sentido, todos estos hechos de violencia, la mayor parte se hace en los espacios públicos. Esto no es en vano, esto no es arbitrario, ni es algo que lo compras. No, es un sistema de violencia que se viene reproduciendo en el ámbito público, en lo cotidiano, y a través de un sistema también educativo, comunicacional, y ahí es donde nosotros ponemos el foco, en donde necesitamos que los estados, los gobiernos y sus instituciones empiecen a trabajar, ¿no? Nosotros decimos, tenemos un cupo laboral y tenemos el cupo laboral trans y de nada nos sirve porque tenemos todavía un compañero desaparecido. Tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género, y nada nos sirve porque tenemos todavía un compañero que no aparece, ¿no? Entonces digo, qué importante es que el desarmado sea desde las instituciones y sea desde el Estado, ¿no? Porque no solamente le da esta cosa reparatoria, pero sino también nos da la herramienta para las organizaciones sociales, pero sobre todo para construir una sociedad más igualitaria. Uh-huh. Hace un par de horas nos desayunamos con una cosa que es fundamental hablarlo, ¿no? Que se absolvieron 18 compañeras trans, se absolvieron acusadas de vender droga, ¿no? Y fueron absueltas por una jueza que tuvo no solamente la valentía de aclarar y de poner y exponer ese sistema de vulnerabilidades que tiene hoy en la comunidad trans, ¿no? No solamente estas 18 compañeras eran compañeras que eran trans, sino que también eran migrantes, sino que eran compañeras con VIH, todo un sistema de vulnerabilidad que va empujando algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no? Yo también hace poco nos juntábamos con el flamante rector de la Universidad Nacional de Córdoba y le decíamos, necesitamos sí que los espacios públicos sean seguros, pero también necesitamos formar profesionales que sean capaces de tener esta lectura, sean capaces de dar el ejemplo, pero sobre todo cambiar paradigmas, ¿no? Porque esto no sirve. Uh-huh. Pero nada nos sirve cuando nada se construye desde la nada, ¿no? Necesitamos leer, necesitamos romper otras cuestiones, ¿no? Esto. Bien. No van a seguir habiendo compañeros que no aparecen, no acceden a trabajo formal, pero sobre todo no tenemos la posibilidad de tener y crear estos proyectos de vida propia, ¿no? Que incluso son muy pocos los que se dan, ¿no? Ale, decís que además de Libres y Diverses, integrás Momalá, ¿escuché bien? Sí, bien. Sí, nosotros formamos parte de las Momalá. Bien, hace poquito se conoció un reclamo de Momalá acerca de la renuncia de la ministra de las Mujeres. Sí, es una. Nosotros ahí entendimos desde una mirada nacional de la importancia que es, ¿no? En lo concreto, tener un ministerio de mujeres, ¿no? En este caso, un ministerio que todavía no ha podido dar pie, ¿no? Y no ha podido dar respuestas, sobre todo. Respuestas en lo concreto, respuestas en la visibilidad, respuestas en la acción, ¿no? Nosotros sobre todo no creímos fundamental el fortalecer ese proceso. Pero bueno, me parece que hoy es un proceso que está devenido abajo y necesitamos una respuesta concreta del Estado, ¿no? Que, no sé, hay políticas en cuanto a en lo que nos compete a nosotros, ¿no? A la comunidad LGTBIQ+, no se han desarrollado políticas concretas con respecto, ¿no? Tenemos hoy una ley de cupo laboral trans que no ha podido desarrollar. Y son los organismos, son los ministerios que son los que tienen que hacer de garantes para este tipo de políticas, ¿no? Y hoy no ha desarmado eso. Hoy seguimos, hay una estadística muy baja en cuanto al acceso laboral de las compañeras, los compañeros, las compañeras trans, no binarias, en los que no hemos tenido respuesta y nosotros necesitamos hoy respuesta, ¿no? Sumidas en una crisis que viene castigando no solo a las mujeres, sino a las feminidades, pero sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Que en este eslabón la comunidad LGTBIQ+ sigue siendo una parte fundamental, ¿no? De ese eslabón de vulnerabilidad. Entonces decimos, es hora de que este ministerio empiece a tejer puentes, a concretar cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad, pero sobre todo también, ¿no? con las mujeres. Uh-huh. Hoy sabemos que la pobreza viene avanzando y somos las mujeres que venimos sosteniendo también, ¿no? esta batalla, esta cuestión, pero sobre todo también vinculado a la violencia. Entonces decimos, bueno, necesitamos un ministerio, necesitamos un ministerio que esté en una ahí, ¿no? Que sea nuestra bastión de lucha, pero sobre todo que pueda diagramar cuestiones que tienen que ver con desarmar todo este sistema de violencia, pobreza, etcétera, que venimos sosteniendo. Ale Mancilla, te agradecemos esta comunicación y por supuesto mantenemos el reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre. Claro que sí, sobre todo eso. Les agradezco el espacio de visibilidad. Nosotros siempre decimos que estos espacios son ideales porque no solamente nos podemos comunicar, contar, avanzar, darle luz, sino sobre todo también poder interpelar, ¿no? Sobre todo eso. Creo que vivimos en una sociedad en donde necesitamos que quienes se tengan que interpelar seamos todos, no solamente algunos, para poder desarmar este sistema de violencia en el que estamos insertos. Que, muchas gracias, un abrazo grande y hasta el próximo. Gracias a vos y a ustedes, a Libres y Diverses también. Muchas gracias, chao. Aparición con vida de Tehuel es lo que se reclama, porque por ahora no hay mayores avances en la investigación. Salió a buscar trabajo y hace 501 días que no sabemos nada de él.